ahora en conocimiento a la opinión pública de los internos del módulo 1 que manifiestan que están sufriendo un régimen de exterminio infrahumano consistente en la imposibilidad de acceder a los más elementales derechos de las personas. Dicen que dice la ley que somos iguales. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Dime quién decide aquí cómo hay que bailar. Y algunos siempre van pa'lante y todos los demás siempre para atrás. Dicen que al que pide pan le suelen dar leña, no te la puedes comer, pero te calientas. Y si tienes frío y pides calor, te dan una mierda. No te vas a calentar, pero te alimentas. Dime quién te tiene aquí cómo hay que bailar. Algunos siempre van para adelante y todos los demás siempre para atrás. Dime quién decide aquí cómo hay que bailar. Y algunos siempre van para adelante y todos los demás, siempre para atrás. Dicen que dice la ley que somos iguales, pero el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Dicen que dice la ley, que no podemos organizarnos, que no podemos ni siquiera denunciar en las calles, visualizar aquellos conflictos sociales de los cuales nos atallen y nos encierran, aquellos que nos multan y que dicen que tenemos que estar callados en nuestras casas y asumirlo y trabajar encerrados en sus fábricas para pagarles y llenarles a ellos los bolsillos. Dicen que dice la ley, es un nuevo programa que aquí comienza y aquí arranca. En casa somos cuatro, mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Ya sé leer y todo eso, ya sé inglés y todo eso, pero yo no voy a hacer un máster en Oxford ni voy a ser un intelectual, ni creo que salga por la televisión, la misma televisión que nos ha endeudado hace tres generaciones para que mi padre pueda ver la Champions League por la vía digital, la misma televisión que dice que no existimos ninguno ni ninguna de nosotras. Porque aquí, en el Estado español, solo hay ricos. Ricos que lavan colmistol y a los que les gusta vivir en este mundo con los electrodomésticos. Electrodomésticos vos, porque tienen una mansión en el campo. Ricos que comen brasador, de Maggi, en un velero y que bailan como gilipollas porque comen con Isabel y las nuevas salsas Calvé. Ricos que compran sus trajes de primavera en el Corte Inglés por 200.000 por más, pero no tienen problemas porque beben Nestlé y tienen acciones y plan de inversiones a bajo riesgo en el Banco Santander. Mi padre y mi madre también tienen una hipoteca en el banco, nos mandan muchas cartas, Un día mi madre abrió una y se puso a llorar. Lloró toda la tarde. Y cuando llegó mi padre de trabajar también lloró. Dijo que no podía más, que se iba a quitar la vida. Aunque se suicidara, no serviría de mucho. La vida de mi padre no vale nada porque no tiene un seguro de vida de Santa Lucía, de esos que salen por la tele. Mi madre compra en el día, pero no es una mujer de hoy. Tampoco su cara y su figura son las de antes, pero va a seguir igual, porque mi madre nunca ha ido a Corporación Dermoestética. Y eso que las mujeres de la tele se lo aconsejan todos los días. Tampoco tenemos un coche. Debemos ser los pocos que no tenemos un Galloper, porque la tele dicen que son baratísimos. Mis compañeros y compañeras del cole tampoco tienen un Galloper. Su padre y su madre también tienen una hipoteca en el banco y también han llorado alguna vez. En realidad, están hartos de llorar y de trabajar. Yo quiero a mi padre y a mi madre, pero no voy a ser como ellos. Y mis compañeros y compañeras del cole y yo hemos visto que el banco del barrio es quien manda las cartas a nuestras casas, aunque no sabemos bien si nuestras casas son nuestras o del banco. Hoy vamos a quemarlo, y ya no llorarán más. Al menos eso creemos. Si no, seguiremos quemando bancos hasta que no haya más cartas. Creo que al fin y al cabo, sí voy a salir en la tele. Convéncete, sobrino. El pobre siempre está en tierraje. La cara oculta del sol con la sonrisa de un demonio, el abrazo de un campeón con su amigo en otro episodio, el odio del corazón siempre fuera de este bolifolio y subimos a este podio de honor, fuerza y no es un agobio, el entrenamiento básico dentro de un día a día, si el sol saldría otro clásico, temas sirven de guía y de liberación, dentro de melancolía, porque hay inspiración, cerca de una rebeldía, habrá otra situación, sin oportunidad sabía, que si la puerta es muy gruesa costaría y no la abría, desde tu alma, tirado en la cama, pensando en la oportunidad que te daría el mañana y se acaba como un pájaro en su jaula, un nido lleno de ramas, en el final de este aula un niño llora por mamá, quién sabrá qué le depara si el mañana le dará otra oportunidad para volverla a ver en la cama. Solo somos obvio reflejado entre letras, la contestación a todas sus respuestas, la oportunidad que nadie presta a los que no tienen plata, pasta y le dan por puerta, estate alerta, la igualdad está muerta, el rencor infecta, si el poder usa la fuerza, somos una sola pieza que usamos la cabeza, que el boli expresa lo que esta mente piensa. Me estresa ver esta puta sociedad que te echan pa'l lado como si limpiara la suciedad. La voz del pueblo habla y no hacen caso la verdad, las palabras de Satán, la jodida realidad. Mira ahí afuera, ya no existe humildad por no tener más de uno una oportunidad. La crueldad lleva el rencor y el rencor no se gasta, duro y permanente siempre contigo arrastras. Noto el cambio, pido una oportunidad que me lleva a ser algo ahora que todo va mal, mantenerme realizado, buscar la felicidad, no tirarlo levantado, luchar por la realidad. Aquí en el parque, los niños juegan, se divierten, comparten lo que tienen y aprecian lo importante, darles una ocasión, que no se pierda la esperanza, que no llegue al corazón, solo con eso nos basta. Tú gasta, mientras tanto yo feliz por aquí, la pasta aquí se gana trabajando pa' ti, empresario dame empleo, aquí en el barrio es así, gente pobre a falta de hambre y es normal en el país, es ridículo que pase esto a estas alturas, vida puta, cruda y cruel, nos tratan como basura. Mira todo lo cercano a tu alrededor, alegrías, amor, mucho odio y rencor. Danos otra oportunidad, porque no sabes juzgar. Aquí crecemos sin papás, sin mamás y sin hermanos, encima tu sociedad, señor político, no ayuda nada más que a destrozar nuestros sueños desde la cuna. ¿Te sientes bien con esto? Nosotros lo sufrimos, luego nos metéis presos, a ver si nos pudrimos. Y te recuerdo que tu deber no era ese, le ayudáis a quien no le hace falta. Hay que joderse, no quiero que distorsione el mensaje, seré correcto con el fin de que ustedes comprendan nuestro dialecto y este dice, nos sentimos mal, mal y abandonados y os juzgamos a vosotros, los jefes del estado, un estado mal educado y no compasivo que he olvidado, tratarnos con amor, así lo vivo yo, así lo vive él y lo viven estos chavales y los que vengan tristemente, que ya se sabe. Todo lo bueno ocurre cuando eres oportunista, no tenemos relación con lo que dice la revista, sí, salta a la vista que los chicos de barrio se convierten en artistas, no todo es malo, también tenemos tenemos listas de sueños por cumplir, mil objetivos que vivir, mil sentimientos que sentir y motivos para existir, y queremos que el mensaje se transmita, que todo se domestica si eres oportunista, que el barrio da oportunidades y también las quita, que no solo el silencio medita, que el amanecer siempre tendrá una réplica, no solo el profesor explica, agárrate a la oportunidad que te surja, no te encierres en tu burbuja, que tienes mucho que hacer, una vida que emprender, mil sucesos que entender, la vida te ha dado otra, no la vayas a perder. ¿Por qué no abrís los ojos para entendernos? Para visualizar lo que hay en nuestro adentro. ¿Por qué nos dais el infierno teniendo el cielo? Lo único que hacéis es enloquecernos. Ayudadnos. Estamos aquí. Escuchadnos. Nos habéis hecho ser así. Comprendednos. Esto va por ti. Liberadnos. Seremos siempre así. Pues bueno, aquí arrancamos la primera entrega de Dicen que dice la ley. Un nuevo programa en el que vamos a tratar de visualizar aquellas voces que por lo común o son manipuladas en los medios de comunicación o bien ni siquiera llegan a eso, a tener una manipulación o ser escuchadas esas denuncias. En esta primera entrega nos vamos a poner en contacto a través por vía telefónica con Julio Rubio, una persona integrada y activa del barrio de Hortaleza, de un espacio asociativo como es en la zona del poblado de La Uva, y a razón de toda la actividad que viene desarrollando en este barrio y en este local, que también es autor de un par de libros. Se puede conocer un libro que editó la editorial Clinamen, 14º asalto, o el más reciente, que es el del Parque, que habla pues de este barrio, que hablamos de la zona de Hortaleza, y de cómo la Comunidad de Madrid hace que a estos chavales se queden en la puerta del barrio, en chancletas, pues en unas situaciones de hambre, y que a lo largo de las páginas que ha editado la editorial La Neurosis o las Barricadas, este libro de Julio Rubio Gómez, donde habla sobre la infancia entre los cartones, esa autobiografía del lugar donde vive Julio, y del cual pues decir que bueno, es un vecino educador social, además es una persona que se dedica también al tema de la radio, del cual pues también está activo en el programa Los Sonidos de mi Barrio, y que bueno, pues igual puede reflejarse desde el año 2017, pero previamente igual más visto en la situación de este barrio madrileño en Hortaleza, donde se empiezan a ver por las noches y durante el día en el parque a las puertas a los chavales, en las puertas de esos centros de menores o de acogida, ¿no? Y sin más dilación, pues en esta breve presentación, porque será mejor que nos explique para darle a conocer todo lo que desenvuelve, porque no es solo centrarlo también en la actividad del club de boxeo, porque sabemos que lo que hay ahí es más que un club de boxeo, sino como un espacio asociativo donde se congregan muchas más actividades y de donde desarrollan, damos pie a Julio para que nos explique pues esa adolescencia golpeada y el trabajo que vienen haciendo. Muy buena, Julio. Hola, Gute, ¿qué tal? Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación y por darnos voz. Pues eso es lo que pretendemos hacer a través de estas ondas de radio, del cual pues otra vez retomamos el vuelo después de que dejamos paralizado otros programas con otros nombres, y volvemos otra vez pues a darle forma a esta situación en el que día a día nos atañe los conflictos sociales, como es la situación del populismo punitivo y de la cuestión del castigo. Y para ello, pues qué mejor manera arrancar esta primera entrega contigo, Julio. Pues muchas gracias, vaya orgullo ser el primero, el programa uno. Pues ahí vamos a ver cómo va la situación. Y nada, pues explícanos un poco cómo surge esta situación, o si quieres primero presentarte antes de lo que es el libro. Sí, bueno, nosotros tenemos el proyecto este, como has dicho, de boxeo, que es Hortaleza Boxing Crew, que es un espacio en un local del barrio y que el objetivo que tiene es crear espacios para la chavalada. Y el boxeo pues es una excusa para acercarnos a la chavalada, la sociedad adulta, y contactar con ellos, y a partir de ahí trabajar las necesidades reales de los chavales y las chavalas, porque muchas veces en todos estos temas de educación una cosa es lo que yo ofrezco y otra cosa es lo que el chaval necesita. Y hay tal brecha ahora mismo en las instituciones y en la sociedad que creemos que es muy importante esa adaptación a la necesidad real del chaval, de lo que te demanda, ¿no? Y a partir de ese contacto nos vamos adaptando. Pues si el chaval tiene un hermano preso, pues acabamos yendo a la cárcel y al chaval pues le pegan en la cárcel, tenemos que buscar un abogado de derechos humanos y contra la tortura. Y del otro chaval pues le van a echar de su casa, pues buscamos lo de la PA o los que paran los desahucios. El otro pues tiene explotación en su trabajo, pues buscamos un sindicato, un abogado laboralista. Entonces tenemos como una especie de red y nos vamos adaptando a la necesidad real de la chavalada. Entonces el boxeo queda como excusa para encontrarnos con ellos y con ellas. Y luego el último libro del parque pues es un poco el intento de visibilizar una realidad que está muy oculta, sobre todo en los medios de comunicación y en la sociedad, igual que en temas de violencia de género o maltrato animal, tema de los toros o temas muy muy sensibles que se han ido sensibilizando a la sociedad en los últimos años. El tema de los críos, de la chavalada, está totalmente insensible ahora mismo. O sea, no hay una conciencia real. Quiero decir, si yo le digo, el otro día me paró la de Aldeas Infantiles para hacerme socio y tal, y hablé un poco con ella y le dije un poco que yo creía que en el Estado español pues se roban niños, ¿no?, los servicios sociales. Entonces la chica me miraba como diciendo, este tío está loco, este tío está zumbado, no, pero real, ¿eh? No es que... Entonces, claro, me mira así porque nadie sabe lo que está pasando, no hay una sensibilidad hacia este tema, está completamente oculto y tiene un funcionamiento muy perverso y un poco complicado, ¿no? Entonces, el último libro es la necesidad de explicar esto para sensibilizar sobre este tema y visibilizar este tema que está completamente oculto y hacerlo a través de la experiencia directa, no desde teorías pedagógicas del catedrático que está en su despacho en la universidad, ¿no?, sino de la realidad del día a día, de lo que nos toca vivir. Sí. Uy, me enrollo un montón, but. No, lo estás haciendo bastante bien como presentación. Y para aquellas personas que desconozcan, pues si aún no hayan conocido la situación en la que vivís en el día a día en Hortaleza, tú como educador social, o que has emprendido como educador social también labor, y en el barrio donde estáis, por contextualizar la situación, que vamos a ir visualizando bastante el tema del menor y el apoyo que tiene, cuéntanos un poco pues qué centros tiene la Comunidad de Madrid en el barrio de Hortaleza y a quién se dedica y cómo se derivan. Ahora mismo en el barrio hay dos centros de menores que son el centro de menores de primera acogida de Hortaleza y el de primera acogida de Isabel Clara Eugenia. En el de Isabel Clara Eugenia están de 0 a 14 y en el de Hortaleza de 15 a 18. Entonces son centros de menores que son de primera acogida. Quiere decir que el niño, la niña o el chavalín, cuando es declarado en desamparo, es decir, que no hay un tutor que pueda hacerse cargo, que esto también es relativo, porque muchos tienen familias biológicas que pueden hacerse cargo, pero bueno, la pobreza les lleva a esto, ¿no? Entonces, cuando hay esa declaración de desamparo, el primer centro donde van es a este de Hortaleza. Dependiendo de la edad, a uno o a otro. Entonces es temporal, de ahí se estudia el caso del chaval, la situación, las características, y de ahí se deriva a un centro que sea para ese chavalín, ¿no?, y que cumpla los requisitos, las características. Esta es la teoría. La práctica no tiene nada que ver. La práctica es que es un auténtico caos, es una auténtica locura, un descontrol total, y que lo están dejando que sea así, que está hecho adrede. Sí, porque se junta ahora el tema de los llamados menas, ¿no?, que son chavalillos y chavalillas que vienen de muchos de Marruecos y otras partes, que han venido pues debajo de un camión y que están solos aquí, ¿no?, menor extranjero no acompañado. Entonces esa realidad son chavalillos donde se juntan dos políticas, la política de infancia y la política de extranjería. Entonces la política de extranjería prima sobre la infancia, es decir, el niño o la niña es extranjero antes que menor. Entonces, a partir de ahí hay una lógica de no crear efecto llamada, En realidad lo que yo creo es que hay un efecto huida, no hay un efecto llamada, y de tratarles muy mal para que no vengan, ¿no? Entonces el mensaje que se les quiere dar desde el Centro de Fortaleza y desde todas las instituciones de chavales y chavalas, ¿no?, del sistema de protección, es que todos estos niños sepan que en Madrid no hay ni cama, ni papeles, ni comida, ni ropa, ni nada. Que lo tengan claro, que venir a Madrid es estar en la calle, para que se vayan a Barcelona. Y en Barcelona tienen esa misma política, que quede claro que en Barcelona no hay nada, para que se vayan a París. Y en París tienen esa política, para que se vayan a Habsburgo. Entonces el niño o la niña va recorriendo Europa sin un lugar fijo, donde en ningún sitio lo tratan dignamente, y acaba pues eso, perdido por Europa, hasta que muchas veces es extraditado o deportado. Sí, por concretar así también toda esta situación en la que van recorriendo todas estas ciudades, que concretamente la zona de Vizcaya, en Bilbao, también esa vez que pude acercarme contigo hasta el parque y ver a estos chavales, pues que habían pasado también por el barrio de Zorrozaure, y la situación que se da también continua y de conflicto de la que se está viviendo aquí sobre la identificación también. Sí, nosotros hemos tenido aquí educadoras que venían de Finlandia. Uh-huh. Finlandia o Noruega era. Y cuando llegan al centro de Hortales, dice, coño, si este estaba allí. Pero tú fíjate hasta qué nivel el chaval está recorriendo Europa, ¿no? Uh-huh. De un lugar a otro. Y claro, ese maltrato de institucional lo que provoca es que el niño esté en la calle. Y la calle conlleva a conflictos con los vecinos, con las vecinas, que el niño tenga que sobrevivir. Y entonces al final el niño es víctima de muchas violencias, la violencia institucional, la violencia mediática, la violencia documental, la violencia sanitaria, ¿no?, que lo explicaban muy bien las chicas de Jarraga en Melilla. Sí, ¿cómo ha sido la situación, Julio, en cuanto a los conflictos estos sociales? Por un lado, lo que es el barrio de Hortaleza, estaría bien que expliques cómo es esa convivencia vecinal, y luego también la situación que se ha dado en la Comunidad de Madrid a la hora de hacer traslados hacia el centro de Somosierra. Me gustaría que reflejaras esas dos partes. Por un lado, la que vivís en el día a día, esas personas que estáis más cercanas a estos centros, y cómo se ha vivido esa derivación que han querido hacer de desplazarlos hasta un lugar que es, pues, Somosierra. Mi experiencia es un poco con los vecinos y vecinas del barrio, que cuando surgen situaciones extremas como las que hemos estado viviendo, salen como los dos polos, la dualidad del ser humano, ¿no? Salen vecinos con una solidaridad increíble y bajan y se lo llevan a casa y traen mantas y les entienden y una solidaridad tremenda, ¿no? Y bajan y hacen cuscús con los chavales que están en la calle y tal. Y luego el otro lado, ¿no?, que es un poco lo que estamos viviendo en toda España, un poco el torrentismo, ¿no? O sea, el de hay que matarlos a todos, con personas que no digamos razonan la problemática, sino que el primer impulso, ¿no?, es han robado, pues acción reacción, ¿no? Y entonces hay que echarles, hay que machacarles, hay que tal. Y también la criminalización no solo de los niños, sino también nuestra criminalización por intentar ayudarles y tal. Encima les ayudas, están robando a las ancianas, si te lo hiciesen a tu abuela ya no dirías esto, o el día que violen a tu hija, tal, tal. Entonces, claro, por las redes sobre todo hay un linchamiento tremendo, ¿no? Y que muchas veces es fomentado por los medios de comunicación. Al final la violencia del chavalín se ve la punta del iceberg, pero que para el chaval haya llegado a esta situación, hay una violencia, como te decía, institucional, mediática, documental, que está invisibilizada. Por eso el intento del libro de visibilizar esa violencia que es el iceberg, no la punta, ¿no? Entonces, también hacemos un esfuerzo pedagógico con los vecinos y vecinas del barrio para que entiendan de por qué están esos niños en la calle, qué les ha llevado ahí, qué es ese centro, porque muchos no saben si es un centro de reforma, si es un centro que están detenidos, si han cometido delitos. Muchos creen que es solo un centro para los moros, ¿no? Dicen, ¿no? Y tienes que explicar que no, que es para los niños, sean de donde sean, que no. Tienes que explicar que, oye, que si tú mañana te mueres y tu hijo no tiene dónde ir, va a ese centro, ¿no? Y entonces es una labor muy pedagógica, ¿no? Lo que pasa es que en ese torrentismo que se está dando y que nos estamos viendo con la irrupción de Vox, hay una actitud que es el que me cuesta escuchar, ¿no? Entonces, claro, intentamos hacer pedagogía, pero el otro como que no quiere escuchar, ¿no? Lo tiene claro que es, la solución es mano dura, y de ahí no lo sacan, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos estado en situaciones muy tensas. Y yo y incluso la asociación ha sido muy criticada por los vecinos. La última ya tuvimos que cerrar porque las críticas hacia nosotras era enorme. Entonces mucha tensión. Sí, por si quieres contar además, en el para quien no conozca el libro, pues hay diferentes partes en las que se va hablando con artículos sobre el desahucio, sobre el cole, sobre los juzgados, sobre la asociación. Cuéntanos un poquillo, pues, cómo se visibiliza socialmente entre la comunidad de vecinos y cómo ha habido esa relación y derivan a vuestros chavales propiamente la comunidad de boxeo, pues, a desarrollar y emprenderse en actividades que desarrolláis en la asociación, pero que a la vez la Comunidad de Madrid intenta, pues, decir que pidáis subvenciones para pagarles a ellos. ¿Cómo es esta maraña que a veces es tan complicada de entender en una cuestión tan fácil que es la comprensión de ayudar al que tienes al lado, una ayuda humana? Sí, estamos viviendo en un sistema institucional donde es toda una locura, ¿no? Y es tal locura que yo ya llevo diciendo tiempo que los educadores sociales, yo tengo que dejar un poco los chavales aparte porque los adultos están para intervenir con ellos psicológicamente y pedagógicamente, porque es un auténtico caos, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo. Por ejemplo, la asociación del barrio pues da boxeo, ¿no? Entonces la Comunidad de Madrid te deriva a chavales, ¿no? Y desde el espacio donde estamos pues bajamos ropa a los chavales que están en la calle, bajamos comida, les atendemos y tal. Y ese local que es del IDIN, la Comunidad de Madrid, lo quieren desahuciar, ¿no? Nos quieren echar fuera. Es decir, estamos haciendo un trabajo, ¿no? Y nos quieren desahuciar y mandar a un local donde tengamos que pagar. Es decir, estamos haciendo un trabajo y nos piden que paguemos un alquiler para poder estar en ese espacio. Es decir, nos están pidiendo que paguemos por trabajar un tema social, ¿no? Entonces, al final, todas estas asociaciones de vecinos que están haciendo ese tejido social, ese barrio, ese tal, pues en realidad es una competencia en el mercado de los educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, centros de menores, ¿no? E incluso en la universidad ya se habla de que el tejido social es quita puestos de trabajo al profesionalismo social. En los años 90 lo que se vive es una sustitución de los movimientos sociales por ONGs, ¿no? Hay una institucionalización donde de las asociaciones de vecinos, donde se empiezan a dar subvenciones. Entonces, cuando empiezas a meterte en este entramado, acaba siendo institución, ¿no? Y todo ese tejido social se pierde. Y en esos años 90 pues hay ese cambio, ¿no? De tejido vecinal por profesionalismo sobre lo social. Entonces nos encontramos con esas paradojas de que hay unos niños que están saliendo a la comunidad por unos 4.000 euros al mes por plaza, ¿no? Donde ese dinero se está repartiendo entre centros privados y trabajadores y toda esta industria de lo social, y por otra, los vecinos y vecinas del barrio que estamos haciendo todo esto nos quitan de en medio. Y además hay otro tema, que es el monopolio de la intervención. Solo pueden intervenir ellos. Es decir, yo como vecino que estoy en una asociación y agarro al chaval porque está tirado en el suelo con el pegamento y decido llevármelo a mi casa para que duerma, se duche o que se cambie de ropa, a mí me denuncian por sustracción de menores, ¿no? Incluso el otro día nos pasó un caso así, donde el chaval menor de edad estaba en mi casa, lo habíamos sacado de la calle, lo llevaba una semana desaparecido, se ducha, estaba hecho polvo, le damos ropa limpia, el chaval encantado y tal. Y claro, yo jurídicamente, los abogados me dicen: Julio, tienes que devolverlo al centro. Y dices: hostias, tengo que devolverlo al centro porque si no, no le dan los papeles. Porque tiene que ser, luego es tutelado y toda esta historia. Tengo que devolverlo al centro porque tiene un tema penal y si está en situación de calle le pueden meter en un centro cerrado. Entonces, jurídicamente la recomendación es que lo devuelva. El chaval no quiere, yo le devuelvo y a los dos días el chaval está otra vez en la calle, ¿no? Porque le tratan fatal, porque no dejan entrar solo para para comer y dormir, que además duermen en el pasillo. Entonces tengo al chaval que está de puta madre en mi casa, me obligan a devolverlo porque si no estoy incumpliendo la ley y el chaval vuelve a la calle. Es decir, esto es como el perro del hortelano, ni como ni dejo comer. O sea, no es que yo no le esté tratando las necesidades básicas, es como tú lo hagas te denuncio por intrusismo, por intervenir donde no tienes que intervenir. No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente, y es de la cuestión, como presentaba al principio, de que deberíamos de dar ese tipo de voces. En base ese tipo de voces y de denuncia y de visualización de ese conflicto social, de los parámetros que nos puedas aconsejar, Julio, porque creo que tienes bastante culo pelado, se suele decir, para tratar de saber también qué hacer en los casos de situación de las denuncias de estos abusos y malos tratos, porque hasta no hace mucho salió la noticia, ¿no?, de que pues uno de los chavales que iba a vuestra escuela de boxeo había metido unas hostias a uno de los educadores, os ha tomado a llevar una decisión, a repensar y todo esto, y se visualiza eso. Pero no es la primera vez que llegan chavales y chavalas que han sido violadas por los vigilantes de seguridad, los carceleros de estos centros, o han sido también ejecutados por abusos o malos tratos. ¿Y cuál crees que es la situación aconsejable para explicar así brevemente, Julio, para poder dar apoyo, ¿no?, para que esto, de alguna vez, esa voz crezca? Yo creo que estamos viviendo, porque también hay noticias que yo leo, que si en Italia meten a uno preso porque apoyó a los migrantes y les salvó y tal, y les da alojamiento, ¿no? Hay como una especie en Europa, y yo creo que es el futuro, de criminalizar la solidaridad, ¿no? Entonces, el que se solidarice y apoye a estos chavales o a personas migrantes, o como Elena Maleno, ¿no?, en Marruecos, que la querían meter presa y tal, por ayudar al tema de las pateras y todo esto, hay una criminalización de la solidaridad. Entonces, al final, es muy importante tener en cuenta, ¿no?, sobre todo los que, bueno, estamos con la chavalada, que una cosa es la ley y otra cosa es la pedagogía, la educación, las necesidades del chaval, ¿no?, y la chaval. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro, que la ley es una cosa que muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la justicia, ¿no? Respecto a qué hacer con los chavales, pues es un poco ser persona, ¿no? Como dice Enrique Martínez de Reguera. Si tú partes, como dice él, ¿no?, de que tú eres psicólogo, el niño no. Si tú eres filósofo, el niño no. Partimos muchas veces, ¿no? O si eres político, o si eres activista, o si eres... Nosotros solemos hacer muchas cosas, ¿no? Y el niño no es nada, es lo... Entonces ya partimos desde una superioridad en todo, ¿no? Entonces es muy importante quitar esa superioridad y ser lo que somos, lo que más nos parecemos a los chavales, que los dos somos personas. La relación tiene que partir de ahí. Si no, ya estamos creando un sistema contaminado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le puedo dar yo al chaval o a la chavala? Pues le puedo ya dar yo Julio, ¿no? O tú le puedes dar Pute, o el otro pues le puede dar soy Sara y aquí estoy, ¿no? Y a partir de ahí todo el resto de cosas específicas, ¿no? Pues como es imagínate la desintoxicación, un trastorno alimenticio, pues ya sí que es cierto que pues a veces hace falta un poco de técnica y tal, pero esas técnicas, esos conocimientos son aportes a la persona y no al revés, como está haciendo los planteamientos de educación social y trabajo social. Entonces yo soy persona y desde ahí pues me puedo ir pues planteando con distintos trastornos, pues cómo se tratan y tal, pero ya son aportes a lo que es la base, que es que todos somos personas. No sé si me explico o lío. Muy bien, Julio. Vamos para adelante y yo creo que está bien. Si no, pues estamos abiertos siempre los micrófonos en lo que puedan aportar. De hecho, creo que vamos a ir empezando con algunas preguntas que nos han enviado para tratar esta cuestión. Sobre todo, pues una de las preguntas que me ha parecido curiosa, de las que han enviado y de las que estamos hablando, para ver, pues que intentan explicar sobre los espacios, ¿no? Y yo qué sé, ahí en Madrid también tenéis en el barrio de Hortaleza también un Ateneo Libertario, en el que también pues estaría bien que explicases lo que tú estás diciendo, ¿no? Somos personas, somos individualidades que podemos apoyar, pero dentro de lo que es esa amalgama de la autogestión y lo asociativo y todo esto, vamos a escuchar la pregunta de la compañera y a ver si nos puedes dar una respuesta, ¿vale? Hola, Julio. Bueno, yo quería preguntar, a ver, como qué caminos legales le quedan a estos niños, ¿no?, que están en la calle, aparte de los parques o los centros tutelados, que ya sabemos que suelen ser muy estrictos, con normas y horarios muy diferentes y bastante maduros, ¿no?, de los que suele haber en las familias, o por lo menos las que yo he conocido. Y eso, ¿qué caminos legales le quedan a estos niños de sitios para vivir? Y si sería posible a nivel legal una casa autogestionada por ellos mismos, ¿no?, por los propios chavales. Y quizás con ayuda de, o apoyo de los vecinos, o personas cercanas, o personas solidarias que les quieran echar una mano. Sí, la alternativa legal no, para mí no hay ninguna. O sea, no hay nada. O sea, el objetivo de la legalidad, la institución, es que estos chavales desaparezcan. No los matan porque sería asesinato y estaría mal visto y tal, pero si no, los eliminarían. Cuando el tema proponen de mandarles a Somosierra, lo mandan a Somosierra porque no los pueden mandar a Siberia, si no, los mandarían a Siberia. O sea, es el intento de hacer desaparecer esto, ¿no? Y como no desaparece, se tiene que hacer rentable. Entonces, alternativa desde la institución, la legalidad y tal, ahora mismo no hay absolutamente nada. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es ese apoyo vecinal y el intentar presionar a las instituciones también de la gente que esté dentro, ¿no? Que muchas veces hay gente majilla por ahí que presiona, a lo mejor aguanta 3 meses ahí dentro, lo que aguante, ¿no? Pero hacer esa presión y esa denuncia para que las instituciones se hagan cargo, un poco, no digo ya una pedagogía aquí genial, pero de un mínimo, ¿no? Entonces la alternativa es esa, la organización vecinal, en el mismo caso, la denuncia, por lo que respecta a mí me toca como vecino, ¿no? La denuncia, la visibilización de la situación para denunciarla, y lo que les toca a los trabajadores del centro, que hay gente que yo sé que están completamente quemados y tal, es echarle valor y denunciar mediáticamente, jurídicamente, RQR y hasta que aguanten psicológicamente, porque son trabajos o bueno, como se les llame, que no suelen aguantar, porque te acabas volviendo loco ahí dentro, porque es una auténtica olla a presión. Entonces es muy importante esas estructuras de apoyo y de que generar también espacios donde los chavales puedan ir a dormir, de estar coordinados, y continuamente esa filosofía que he dicho al principio del programa, ¿no?, de que una cosa es lo que yo ofrezco y otra cosa es lo que el chaval necesita. Entonces, esa brecha que hay ahora mismo es tremenda. Entonces hay que romper esa brecha. Tengo que ofrecer a la chavalada lo que la chavalada necesita de mí, no lo que yo necesito como activista político, o como educador, o como psicólogo, como boxeador en mi caso, o como, no, el chaval está pidiendo unas demandas, tiene unas necesidades y hay que adaptarse a ello, porque si no, nos vamos alejando, ¿no? Otra cosa es que se tenga que denunciar y que se tenga que meter caña, que es lo que hay que hacer. Pues vamos a hacer otra pregunta, si te parece. Vale. Este caso viene una pregunta desde un compa de la zona de Cataluña y habla, pues, sobre una situación de conflictos que se ha vivido allí en uno de los centros menores. Vamos a escucharla. Leyendo y escuchando tu análisis sobre cómo se crean las situaciones en los barrios y tal, con respecto a las casas de acogida de todos estos chavales y tal, pues solamente preguntarte qué opinabas tú acerca de sucesos como los que ocurrieron en marzo en Castelldefels, en los que se han dado ataques al propio centro de acogida, agresiones a los chavales, una serie de tensiones. ¿Cómo crees tú cómo se está llevando todo por parte de las organizaciones estatales y todo esto? ¿Cómo todo eso puede motivar una situación en la que se vivan ese tipo de tensiones vecinales y tal? O sea, un análisis de cómo crees tú que se llega a esto, si es una reacción normal o crees que hay una motivación detrás de todas estas políticas con respecto a estos chicos. Nada más eso. Venga, muchas gracias. A ver, yo ahora mismo creo que el Estado, los centros de menores o el sistema de protección se comporta como la psicología de un maltratador, ¿no? O sea, yo te maltrato en la intimidad, ¿no?, y luego aparezco en público diciendo, hablando de los menores, los niños, la pobreza, tal. Y es una psicología, pues, manipuladora, que en la intimidad de la celda te machaca, y luego públicamente es otra cosa, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso es lo que están viviendo la chavalada con los centros de menores, o sea, la convivencia con un auténtico maltratador, ¿no? Y respecto a la sociedad, claro, la sociedad entra aquí en el tema del maltrato mediático, ¿no? Este sería el maltrato institucional y luego hay un maltrato mediático. En ese maltrato mediático te están etiquetando, te están estigmatizando, y eso es meter leña al fuego. Si aquí, tú imagínate que estamos aquí en el barrio y aquí ya hay tensión, porque hay robos, hay historias, hay conflictos. Si tú a esa tensión que ya hay sale la Sexta, como salió, diciendo esas barbaridades y con la música de fondo y la banda del disolvente, ¿no? Claro, tú echas leña al fuego. Entonces los vecinos ya se calientan, man, y entonces en vez de tratar un problema y apaciguar el problema, tú lo estás creando, ¿no? Entonces eso hace que vayan, que quieran pegarles, que pongan una pintada en el centro, que entonces, claro, son chavales que están viviendo una violencia por todos lados. Entonces, claro, hay que tratar todas esas violencias que nosotros los adultos estamos generando. Por eso yo estoy diciendo que la educación social, la psicología y tal, que deje un poco a los niños aparte y que empiece a tratar con los adultos, porque los adultos están, y las adultas, para tratar con ellos todo esto, ¿no? Y el sistema de protección al final es un negocio que han montado a partir del 2000 con la privatización de las fundaciones y todo esto, y que lo lleven eso, fundaciones, asociaciones privadas que tienen el mismo de lucro, que están asociadas a empresas y que están sacando una pasta millonaria, ¿no? Al final el tema es de que tú tienes que hacer algo con el pobre, el desgraciado, tienes que hacer algo, o lo desapareces, que se ahoga en el Mediterráneo, o lo hago rentable de alguna forma. Entonces al final, pues con estos chavalillos lo que se trata es de hacerle rentable a través de todo, desde la institución, los centros de menores, de los negocios que tiene, hasta si salen en la televisión. La televisión te vende el producto, te vende una historia de entretenimiento donde el actor es el niño que sale ahí como malo, malísimo, y tú generas mucha audiencia, pues la gente se queda conectada y luego vendes publicidad. O sea, al final es hacer rentable la pobreza y la miseria. Hasta ese nivel está el capitalismo, ¿no? De hacer lo que no puede hacer rentable, lo hace rentable sí o sí. Entonces estamos en esa situación, y el tema de soluciones, ¿no? Porque yo creo que no puede haber ninguna solución ahora mismo hasta que primero no haya una fase de sensibilización. No se puede tratar soluciones cuando la sociedad entera no sabe lo que está pasando, desconoce el tema de retirada de tutela, desconoce el tema de centros de menores, lo que está pasando ahí, y desconoce los temas. Si desconocen la cárcel, imagínate lo que desconocerán de la cárcel de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, el primer paso para poner soluciones encima de la mesa es sensibilizar. Si la sociedad no está sensibilizada, poco podemos hacer. Entonces, un poco el libro, ¿no? Esa aportación, ¿no? Ese granito de arena a visibilizar todo este problema. Sí, a mí me gustaría que en todos estos, el viaje y así, no sé si te refieres también en base, por un lado está el viaje de ida, pero luego está el retorno. A mí me gustaría saber, pues, las situaciones que se hayan podido dar o que hayas podido conocer. Y antes que hablabas de Arraga, pues también cómo viven esta situación de volverse a encontrar, y que esa persona que ha llegado en un tiempo a vivir tanta experiencia de una forma muy acelerada, vuelva otra vez a ese retorno. ¿Cómo es este? Hay un título del libro de Enrique Martínez Reguera que se llama Cachorros de Nadie. Sí. Y yo creo que ese título es lo visibiliza completamente. El niño no es de nadie. O sea, el niño cuando está aquí en la calle, ¿no?, en Hortaleza, no es del centro, el centro no lo quiere, ¿no? Y se lo quita de encima y enseguida le da de baja y se queda en la calle. El niño, las asociaciones del barrio tampoco intervienen porque el niño no es del barrio, ¿no? El niño tampoco es de España, el niño no es de los vecinos, el niño no está en los padres, ¿no? Entonces, es un niño que no es de nadie, ¿no? Entonces, eso se va interiorizando en el chaval. Incluso, pues yo entiendo que cuando llegan allí, pues ya está todo desarraigado, ya todo significado, ya se conocen menos y se han desarraigado y siguen siendo de nadie, ¿no? Pues si te parece, vamos a ir con otra pregunta de una persona que conoces muy, muy de cerca, que es allí también de Madrid, de una compañera que ha querido también lanzarte una pregunta. Así que vamos a ponerla y a ver si que la puedes contestar. Me gustaría que se hablara de los problemas que están acuciando ahora la juventud, no solamente la falta de trabajo, sino también la falta de darlos de alta, cómo están los trabajadores sufriendo las consecuencias, y luego cómo, aparte de eso, que me dijera a ver qué es lo que pasa con lo de las casas de apuesta, cómo va todo ese tinglado, porque lo que deberíamos intentar era que se ilegalizaran. Vale. Es que de otra manera, es que naturalmente el capital no tiene límites, pero es que la gente tampoco se los pone, los límites, y deberíamos ser nosotros los que dijéramos hasta aquí cómo lo piensan hacer y qué es lo que pasa con las cárceles de menores y qué es lo que pasa que haya ahora mismo mucho más presos que ha habido nunca en España, que antes, porque son un negocio, y qué se habla del precio de cada preso que tenemos que pagar los contribuyentes, que se podía mantener una familia entera con la cantidad de dinero que pagamos por un preso, que pagamos 3.000 euros todos los meses. Todo ese tipo de cosas es de las que deberíamos intentar sacar alguna consecuencia de todo eso y exigir que eso se ponga en marcha. Bueno, pues ahí teníamos a la compañera. Mira, un tema de casas de apuestas, ¿no? Que trata el tema al final de las drogas. Yo sigo insistiendo que la labor de educador social tiene que ser ya intervenir con los adultos, porque hemos creado una sociedad donde te meten 8 años de cárcel por ser mula, ¿no? Y combatir el narcotráfico a sangre y fuego, sobre todo en América Latina, ¿no? Que es lo que más están sufriendo, todo el tema de la lucha, entre comillas, la lucha contra el narcotráfico, de esa lucha a sangre y fuego, ¿no? Contra las drogas, la heroína, la cocaína, se pasa al otro extremo, que es fomentar la droga por televisión con Cristiano Ronaldo, no sé cuánto, entonces, claro, y tenía ni una cosa ni otra, o sea, pero vamos a ser racionales, yo no puedo estar matando, ¿no? Porque al final el tema de las drogas, del narcotráfico, pero se está luchando con metralletas, se está interviniendo militarmente un problema de salud pública, es que es de locos, ¿no? Y por otro, el otro extremo, ¿no? Entonces, mira, ni prohibir las drogas a saco de lucharlas con metralletas, ni hacer una publicidad continua de drogate, drogate, drogate, que es apuesta, apuesta, apuesta, ¿no? Entonces, ni una cosa ni otra, o sea, algo racional. Y luego el tema del sistema educativo, que lo estamos viendo, que cuando un chavalín de 15 años se le pone, ¿no?, en su vida, se le pone una raya de polvo blanco delante suya, pues el chaval con 15 años sabe lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no?, la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado, pero no sabe lo que es ese polvo blanco. Entonces el sistema educativo entra en lo absurdo, ¿no? Si hay un tema de drogas en la sociedad, el sistema educativo tiene que tratar ese tema, tendrá que hacer una asignatura de drogas y adicciones y tratarlo. No que venga un psicólogo una vez al año a decir las drogas son malas, sino todo eso hay que tratarlo desde lo educativo, porque si no, al final, ¿qué está haciendo el sistema educativo? Generando mano de obra y punto, y los problemas que tenga la chavalada y su entorno le da exactamente lo mismo. El tema de las cárceles, claro. Se pone en la filosofía y se interioriza en la sociedad que la cárcel nos va a resolver los problemas y que si le meto preso se acaba el problema, y esto se ve, ojo, que se ve desde todos los puntos, ¿no?, tanto de izquierda, de derecha y tal, el exceso de confianza que la cárcel hace algo o que arregla algún problema, ¿no? Y seguimos con ese tema de no tocar las palancas de la educación, del tejido social, del equilibrio social, y tocamos la de la pena, el sufrimiento, ¿no? A través del sufrimiento el ser humano va a cambiar y vamos a cambiar todo este problema que tenemos. No, la cárcel, hay que empezar, es un problema de base, la cárcel no soluciona los problemas. O sea, puede contener en un momento dado, en un tema de violencia de género, al maltratador que va a hacer algo, ¿no? Y le contiene, y bueno, puede tener algún sentido, pero el resto, tener a un tío ahí, metido en una celda 24 horas al día, que salga un poco al patio, ¿pero para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Entonces, hay que poner a los problemas, intentarlos resolver los problemas con razón, sin dejarnos llevar por, ¡ah, lo mato! Y claro, porque aquí estamos aquí estamos más conectados a la clase, pero es que tú vas a El Salvador y ya va a llevar un momento que hay más personas presas que personas libres, ¿no? Entonces, eso es un problema para todo, para mantener la cárcel, el dinero. Claro, al final lo que hemos hablado antes de los centros de menores, si estás teniendo todo esto, tienes que hacerlo rentable. Entonces, generas la industria de la cárcel, ahí se meten las empresas y fábricas y tal, que sigue la inercia del capitalismo de hacer productivo absolutamente todo, ¿no? Y si son presos, y son niños. ¿Y cuánto es la cuantía a día de hoy, pues, de la que supone el mantenimiento? Bueno, el mantenimiento realmente que va a parar para todo lo que es el entramado de un centro de acogida o de un centro de personas menores, porque realmente para el niño no sé cuánto irá, pero ¿cuánto supone hoy en día esa cuantía? Yo ahora las cifras que manejo son esas que suelen ser unos 4.000 euros a la Comunidad de Madrid o por comunidad autónoma, más o menos, por plaza, por chaval está tutelado. Entonces se ha generado esa industria. Incluso el otro día el Partido Popular lo reconocía, como dijesen las cifras, están gastando, ¿no? Porque muchas veces la solución que se pone al todo el tema de infancia es hay que gastar más. Y el otro día la del PP tenía razón, decía, como digamos las cifras que estamos gastando en estos niños, la gente se va a echar las manos a la cabeza, y es cierto, o sea, tú dices lo que está gastando por niño y dices, bueno, esto para qué. Al final tú estás manteniendo, pues eso, una casta profesional y muchos chiringuitos, ¿no? Pues vamos a ir. Como la filosofía de España, de se generan chiringuitos a partir de lo que sea. Son pesos, niños. Sí. Pues hay otra, una última pregunta, Julio, que así ya se va terminando un poco el tiempo. Sí, tengo que entrar ahora al boxeo, que están los niños. Pues venga, vamos a ir a por la última pregunta, vale, que viene de Cervás. A ver qué le puedes contestar. Hola, Julio, buenas. Pues mira, yo quería preguntarte sobre qué opinión o qué balance haces un poco del tratamiento que los grandes medios de comunicación hacen a la hora de acercarse a vosotros y de informar, pues tanto sobre el proyecto en el que participas, sobre como sobre la situación de la chavalería que se acerca o que está participando activamente en el proyecto. Un poco, pues bueno, si ves que si estás contento, si no, pues los pros, los contras y eso. Un saludo desde el bar, Julito. Mira, yo hemos ido teniendo desde la asociación experiencia, ¿no?, en el rodar con los medios de comunicación. Entonces, en este ir rodando con ellos, nos hemos abierto un poco porque nos echan del local y vimos que era necesario, pues, la denuncia pública, y nos recomendaban que hablásemos en los medios, ¿no?, y controlándole muchos a la hora de venir. Entonces, la experiencia que tenemos, que hemos ido descubriendo con los medios de comunicación, es que ellos, primero, son de entretenimiento, ¿no? El objetivo que traen cuando traen las cámaras, ya sea telediario o reportaje, es la de vender un producto de entretenimiento, ¿no? Entonces, todo el formato tiene que ser de entretenimiento, no de información. Entonces, ellos ya vienen con su película. Entonces, en esa película que se han hecho, pues les vas poniendo los puntos sobre las i, diciendo esto sí, esto no, esto no es así, tal, para que, porque claro, el periodista cuando llega a nuestro barrio, a nuestra asociación, viene de Marte, o sea, no entiende nada. Entonces, lo tienes que explicar todo. Y llevan ese formato, ¿no? Entonces, hay un problema, es que la gente cuando pone la televisión cree que, no ya que sea manipulado o no, es simplemente ese formato de crear películas, de crear historia, pues cuando se acercan aquí, la última fue con el Telemadrid y las pandillas, ¿no? No acordaron absolutamente, o sea, no llevaron a cabo todo lo que habíamos acordado y sacaron la cara de los chavales, nos relacionaron con las pandillas, el pasillo que lleva la asociación oscuro con la música de fondo, tal, en ese momento, pues porque eso vende, ¿no? Y eso hace impacto en el televidente, el que está viendo se queda y luego va a haber publicidad, entonces es más dinero, o sea, al final es un producto televisivo. Y ya te digo, los periodistas vienen con las cosas clarísimas, lo que tienen que hacer, lo que tienen que vender y para qué. Y entonces no hay esa intención, ¿qué tal?, de informar, de analizar, de reflexionar, eso para nada. Entonces, claro, luego hay otros medios de comunicación que son medios del barrio, gente más joven, están pensando que ya hay un análisis más serio. Al final los grandes medios de comunicación, pues eso, no hay seriedad, no hay... no hay reflexión, no hay, son como niños muy infantiles, ¿sabes? Y cuesta tratar con ellos. Y además no son de fiar, porque aquí normalmente un apretón de mano quedamos en algo y luego se cumple. Son gente muchas veces que no son de fiar, que te lo van a meter por atrás. Incluso algunos que tienen buena intención, pero que luego se edita arriba y luego sacan lo que quieren. Pero el objetivo es el impacto. El objetivo es el impacto y el chaval en ese ambiente pues es un producto televisivo y es usado como tal. Uh-huh. Para adelante, vale. En otro momento. Vale, un abrazo fuerte. Y nada, un besazo y muchas gracias. Mucho ánimo. Vale, ahí. Vale, hasta luego. Hasta luego. Bueno, como una segunda night para mí y para mucha más gente, una loitadora, una guerreira, una digna, una persona digna. De compañera. Por ella este primer tema, luego ya. Pero no es triste, ¿eh? Ella molaba este tema, pero no es triste. Meu amor é marinheiro, vive no alto mar. Son os seus brazos o vento, ninguém os pode amarrar. Meu amor é marinheiro, e cando me ven falar, por un carabel nos beizos, no corazón un cantar. Eu son libre como as aves, que paso a vida a cantar. Corazón que nace libre, no se puede encadear. Que mi océano nas veas, é unha cifra mariña que tente por me cadeas a me primeiro matar. Vale máis ser libre un día no confín do bravo mar que estar toda a vida preso, escravo e acalar. El vivía la lonce, lonce onde brúa o bravo mar, e coa súa forza imorrente onda nos ha de voltar. Eu son libre como as aves, que paso a vida a cantar. Corazón que nace libre, non se pode encadear. Nun momento de repente, eu sei que un día virá, como hace o mar e o vento, en nos entrase a cantar. Vei pasar polos lugares, como vento no areal, abrir todas las ventanas, coa esclavitud de acabar. Por las ruas de las ciudades hay de pasar a cantar, traendo una mano derecha espada de la libertad. Como si un navío entrase de súpeto en la ciudad, traendo a cogardo mástil bandeiras de libertad. Hey, pasar por los lugares como vento no areal, abrir todas las ventanas, coa esclavitud de acabar. Hei pasar polos penales con mazas pra derrubar esas celdas miserables, e coa prisión acabar. Pastora, naia guerreira, presente sempre na barricada.